¡Sé de cerveza! ¡Esto es Ulises! ¡Esto es Cuarto! Ella tiene eso que me deja ver. Blanco su cabello, amarga por dentro. Se fuma, me dice qué rica que es. Pasaron los días, bonitos momentos. Ella te acompaña y te ayuda también. Es una princesa que siempre te deja sentirla por dentro y por fuera también. Por eso yo quiero brindar por ella. Set, set, set de cerveza para gozar y te digo. Set, set, set de cerveza para tomar y te digo. Set, set, set de cerveza para bailar y te digo. Set, set, set de cerveza. Claro, ah, o no. Eso. Para que te Villa María. Vamos, Carlos Paz. Vamos, Turro. Vamos, Tito, mi bebé. Mira la sed que tiene Juanchi. ¡Dónde está mi sed! Brillo por las horas, color caramelo. Ella tiene eso que me deja ver. Blanco su cabello, amarga por dentro. Se esfuma, me dice qué rica que es. Pasaron los días, bonitos momentos. Ella te acompaña y te ayuda también. Es una princesa que siempre te deja sentirla por dentro y por fuera también. Por eso yo quiero brindar por ella. Set, set, set de cerveza para gozar y te digo. Set, set, set de cerveza para tomar y te digo. Set, set, set de cerveza para bailar y te digo. Set, set, set de cerveza. ¡Opa! ¡Vamos, Jesús María! Una vez más, buenas noches. Gracias por estar aquí en la noche de la Plaza de la Música.